daba yo el calor que solo da el amor. Hasta que mis pasos se encontraron con el fuego anhelado que el tiempo me negó. Lejos, atormentado y triste, vivía de ilusiones por no poder amar. Hasta que mis pasos se encontraron con el fuego anhelado que el tiempo me negó. Es tu amor para mí un volcán que llenó de calor y pasión toda mi vida. Es tu amor para mí extraña ilusión que se nutre de amor cuando me besas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hasta que mis pasos se encontraron con el fuego anhelado que el tiempo me negó. Es tu amor para mí un volcán que llenó de calor y pasión toda mi vida. Es tu amor para mí una extraña ilusión que se nutre de amor cuando me besas. Es tu amor para mí un volcán que llenó de calor y pasión.